El pícaro pajarillo. Cuentos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El pícaro pajarillo. Había vez y vez un pajarito que se fue a un sastre y le mandó que le hiciese un vestidito de lana. El sastre le tomó la medida y le dijo que a los 3 días le tendría acabado. Fue enseguida un sombrerero y le mandó hacer un sombrerito, y sucedió lo mismo que con el sastre. Y por último fue un zapatero, y al zapatero le tomó medida y le dijo, como a los otros, que volviese por ellos al 3er día. Cuando llegó el plazo señalado, se fue al sastre, que tenía el vestidito de lana acabado, y le dijo: «Póngamelo usted sobre el piquito y le pagaré». Así lo hizo el sastre, pero en lugar de pagarle, el picarillo se echó a volar, y lo propio sucedió con el sombrerero y con el zapatero. Vistióse el pajarito con su ropa nueva y se fue al jardín del rey. Se posó sobre un árbol que había delante del balcón del comedor y se puso a cantar mientras el rey comía. «Más bonito estoy con mi vestidito de lana que no el rey con su manto de grana. Más bonito estoy con mi vestidito de lana que no el rey con su manto de grana». Y tanto cantó y recantó lo mismo que su real majestad se enfadó y mandó que le cogiesen y se lo trajesen frito. Así sucedió. Después de desplumado y frito, se quedó tan chico que el rey se lo tragó enterito. Cuando se vio el pajarito en el estómago del rey, que parecía una cueva más oscura que medianoche, empezó sin parar a dar sendos picotazos a derecha y izquierda. El rey se puso a quejarse y a decir que le había sentado mala comida y que le dolía el estómago. Vinieron los médicos y le dieron a su real majestad un menjunje de la botica para que vomitase. Y conforme empezó a vomitar, lo primero que salió fue el pajarito, que se voló más súbito que una exhalación. Fue y se zambulló en la fuente, y enseguida se fue a una carpintería y se untó todo el cuerpo de cola. Fuese después a todos los pájaros y les contó lo que le había pasado, y les pidió a cada uno una plumita, y se la iban dando, y como estaba untando de cola, se le iban pegando. Como cada pluma era de su color, se quedó el pajarito más bonito que antes, con tantos colores como un ramillete. Entonces se puso a dar volteos por el árbol que estaba delante del balcón del rey, cantando que se las pelaba. «¿A quién pasó lo que a mí? En el rey me entré, del rey me salí». El rey dijo: «¡Qué jojana ese pícaro pajarito!». Pero él, que estaba sobre aviso, echó a volar que bebía los vientos y no paró hasta posarse sobre las narices de la luna. Fin del pícaro pajarillo, grabado por Gri Bonjourn.